La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, como siempre, por las noticias del mundo. Hoy los vamos a acompañar, como es de costumbre, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Carlos Escobar, en la producción de este espacio Jonathan Silva, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. Hoy temas que tenemos que tratar obligatorios y por eso vamos a comenzar con nuestro dato noticioso y después viajamos a Brasil. Evaluar lo que ocurrió ayer, los resultados. Marina Silva durante mucho tiempo fue un boom mediático y el día de ayer se demostró que simplemente llegó a hacer eso. Nada más un producto creado mediáticamente y que ayer pues el competidor directo de la presidenta Dilma Rousseff es Aeso Neves. Y por eso nosotros vamos a estar con Cleomar de Sousa revisando la situación y haciendo un análisis, ¿no?, de estos resultados, cómo se ve para la segunda vuelta del programa electoral en Brasil y además también a quién beneficia este resultado final que se dio el día de ayer. Luego vamos a viajar hasta México. Lamentable noticia, confirman la muerte de los estudiantes desaparecidos, de los que se encontraron en la fosa común 17, es la información que manejamos, ya forman parte de este grupo de estudiantes. Vamos a estar hablando con Sosimo Camacho, jefe de informaciones de la revista Contralínea, haciendo un análisis de esta situación, de la situación de violencia en México, además de estos asesinatos brutales. Ya el alcalde de Iguala desapareció, dejó el pelero, dirían aquí en Venezuela, y los policías detenidos, pues habrá que ver qué hace la justicia mexicana, que no es muy santo de mi devoción. Y luego nos vamos a ir a cultura. Nuestra compañera Victoria Arguello, excelente cobertura, está realizando desde Margarita en el Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño. Vamos a estar conversando con ella y seguramente alguno de sus invitados que nos va a tener allí para conversar sobre esta fiesta del cine en Venezuela. Les recordamos que pueden además comunicarse con nosotros a través del 994-0660. Ese es el teléfono del máster y va a estar Jonathan para conversar con ustedes, atenderlos, y si quieren participar lo pueden hacer también a través de ese teléfono, pero también pueden escribirnos a través del Twitter @eltrendetarde y @laradiodelsur. Allí pueden escribirnos, compartir con nosotros, solicitarnos canciones, comentar sobre los temas que estamos tratando hoy en El Tren de la Tarde, que nosotros con gusto vamos a estar leyendo sus participaciones. Les invitamos también a visitar nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. Allí pueden encontrar muchísimas notas ampliadas y además lo que está ocurriendo en el mundo usted lo sabe a través de la Radio del Sur. Así que pues no deje de visitar esa página. El día de ayer fue muy, bastante particular. La Radio del Sur hizo un operativo especial, ¿no?, y sobre las elecciones en Brasil, y me pasó una anécdota muy particular ayer. Estando ya a punto de entrar con un entrevistado, lo que es la automatización, ¿no?, del trabajo. Y íbamos a entrar a una entrevista en mi franja horaria que compartí con todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur para estar en ese operativo especial. Y pues doy la bienvenida a este usuario y le digo: buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Ayer domingo en el operativo. Imagínense ustedes cómo yo no me despego del Tren de la Tarde. Ayer domingo yo dándole la bienvenida a la gente al Tren de la Tarde. Así que este tren está viajando de lunes a domingo, no le importa día, porque bueno, así somos nosotros, trabajando todo el tiempo para llevarles a ustedes la mayor información. Nos vamos a ir con música, señor Samuel. ¿Qué nos tiene por allí? Adrián Oscar, Viviremos y Venceremos. Al regreso tenemos el dato noticioso. Viviremos y venceremos, pa'lante siempre pa'lante. Viviremos y venceremos, pa'lante siempre pa'lante. Contra un gobierno traidor que llegó con un paquete de economía demente, represivo y opresor. Del pueblo fue un destructor. Mes febrero 27 que a bala y flam de machete sembró un profundo dolor. Viviremos y venceremos, pa'lante siempre pa'lante. Viviremos y venceremos, pa'lante siempre pa'lante. Cuando el juramento dan transparente como el agua, paracaidistas de Aragua bajo la sombra el Samán, juntos con la patria van y elevan sus sentimientos. MBR 200 lanza su grito a luchar. Viviremos y venceremos, pa'lante siempre pa'lante. Viviremos y venceremos, pa'lante siempre pa'lante. De rebelión ya van 20 años que nos despertamos. El 4 de febrero amamos pueblo y milicia insurgente, y a buscar al presidente, rescatándolo con fe. 13 de abril ya van 10, gracias al pueblo valiente, viviremos y venceremos. ¡Pa'lante, siempre pa'lante! Viviremos y venceremos. ¡Pa'lante, siempre pa'lante! Un pueblo que despertó con ganas de combatir, hoy se alegra del sufrir, luchando con gran valor, destilando en su sudor bases con un gran futuro, porque se siente seguro que es un pueblo triunfador. Viviremos y venceremos. ¡Pa'lante, siempre pa'lante! Viviremos y venceremos. ¡Pa'lante, siempre pa'lante! Junto con la Fuerza Armada viviremos y venceremos. Las madres junto a sus hijos, ¡pa'lante, siempre pa'lante! Pueblo y milicia pujante, viviremos y venceremos. Latinoamérica unida, ¡pa'lante, siempre pa'lante! Por amor a Venezuela viviremos y venceremos. Por la paz y por la vida, ¡pa'lante, siempre pa'lante! Pueblo obrero agricultor, viviremos y venceremos. Profesional y estudiante, ¡pa'lante, siempre pa'lante! Luchador, tu luchadora, adelante. Madre señora, viviremos. Padre señor, adelante. Con el clamor, viviremos. De un pueblo justo, adelante. Sin hambre y sufrimiento y sin dolor, adelante. Viviremos y venceremos, adelante, siempre pa'lante. Viviremos y venceremos, adelante, siempre pa'lante. Dato noticioso. Dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso comentándoles que, con motivo del aniversario número 47 del asesinato de Ernesto Che Guevara, una muestra de objetos personales se van a exponer en Santa Clara, al centro de Cuba, para evocarlo. La información fue publicada por la agencia de noticias de la isla y refiere además que esta exposición estará abierta al público del 8 y no, los días 8 y 9 de octubre en el complejo escultórico erigido en su memoria en dicha ciudad cubana. Quienes acudan a esa instalación podrán ver el estuche de picadura de tabaco encontrado junto a los restos en Valle Grande, Bolivia, el reloj que usó en el Congo y que obsequió luego al comandante Víctor Drake, integrante de la tropa en esa nación africana. También la muestra incluye pertenencias de sus compañeros de combate en la gesta boliviana, como una camiseta perteneciente a Eliseo Reyes, conocido como el Capitán San Luis, considerado por el Che como el mejor hombre, y el cinto además también que usara el boliviano Freddy Mamuira, quien integró la guerrilla también en ese país comandada por Ernesto Che Guevara en 1966 y 1967. El diario, además, los diarios en la isla caribeña han informado que los últimos objetos que fueron transferidos a la institución pues van a mostrarse en esta exposición en honor al Che Guevara. Y de allí nos vamos hasta Ecuador. Desarticulan en este país una banda de narcotraficantes. La policía de Ecuador desarticuló la red de narcotráfico más peligrosa de ese país y capturó 10 de sus integrantes. La fiscalía explicó que el operativo tuvo lugar en las ciudades de Guayaquil y en Manta. Los aprehendidos están acusados por el delito de delincuencia organizada y tráfico de drogas. La organización además fue sorprendida durante la operación Pacífico, que permitió la detención de 9 presuntos narcotraficantes más el cabecilla de la banda, identificado como Celso. Entre los capturadores también se encuentran 3 ecuatorianos. Durante el operativo, la policía ocupó yates y bienes de la organización, incluida además en una casa de peleas de gallos. Bien por además este golpe al narcotráfico, así que ser yo creo que en todos los países del mundo. Y la OTAN realizará maniobras militares en aguas españolas. Más de 25 buques y 4.000 efectivos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte realizará maniobras del 13 al 26 de octubre en aguas españolas, según las fuentes militares que informan de ese país el día de hoy. Reportes además atribuidos a mandos castrenses por medios locales indican que el ejercicio En ese ejercicio van a participar 11 países: España, Estados Unidos, Alemania, Turquía, Portugal, Francia, Reino Unido, Italia, Grecia, Bélgica y Finlandia. El objetivo es certificar la capacidad operativa del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad de la Armada Española como mando de unidades navales de las Fuerzas de Acción Rápida de la OTAN en el 2015. Durante los ejercicios en aguas de Cartagena, Mar de Alborán y Almería, además así como el Golfo de Cádiz, también se pretende adiestrar a la Fuerza de Reacción de la OTAN, imagínense ustedes, en operaciones marítimas en caso de una supuesta crisis internacional. Ellos de una supuesta crisis internacional, así van preparando siempre el terreno. La capacidad operativa de la OTAN está basada en una fuerza de despliegue rápido con unidades de tierra, mar y aire capaces de responder a la fuerza de retos y amenazas en cualquier lugar del mundo, según fuentes citadas por estas autoridades castrenses. Ahí, pues, además, protestas que se han hecho también las organizaciones, además la red de antimilitarismo y la no violenta de Andalucía, han denunciado entonces que el papel clave de esa instalación utilizada conjuntamente por los españoles y estadounidenses, en la que se definió como una estrategia intervencionista militar a la Unión Europea y la OTAN. Así que hay protestas además por esta lamentable hecho, que siempre es como una justificación para ir ocupando poco a poco territorios en diferentes lugares, además ir demostrando el supuesto poderío de la OTAN en pues cada uno de esos países. Y nos vamos justamente para hablar de historia. Hallan los restos del Titanic del siglo XIX naufragados cerca de la costa estadounidense. Una compañía de rescates marítimos estadounidense ha descubierto los restos de un buque transatlántico irlandés naufragado en el siglo XIX que supuestamente llevaba varias toneladas de oro en monedas a bordo. La empresa Endurance Exploration Group, especializada en la investigación, el estudio y la recuperación de naves naufragadas, ha anunciado haber identificado los restos del SS Conanut, un buque de vapor del siglo XIX que pues trasladaba esta cantidad de oro. Este buque está considerado el Titanic del siglo XIX. La embarcación zarpó de Irlanda en dirección de Boston en septiembre de 1860 con 592 pasajeros a bordo y, según se cree, unos 4.500 kilos de oro en monedas. Cuando se iba acercando a su destino, se produjo un incendio y solo gracias a la ayuda de un pequeño carguero lleno de frutas se consiguió salvar la vida de los pasajeros. Sin embargo, el barco se hundió y sus restos solo se hallaron ahora, luego de 154 años después del naufragio. El descubrimiento se ha producido después de escanear mediante un sonar una zona de 1.800 kilómetros cuadrados. El director de la investigación ha explicado que se han utilizado unos robots sumergibles para llegar hasta el casco del barco. De esta manera, se ha conseguido confirmar la autenticidad del buque naufragado. Imagínense ustedes, ¿no? Nos cuentan la historia de un Titanic, pero había otro que también naufragó hace mucho tiempo. Un nuevo mapa revela que miles de montañas inexploradas se encuentran bajo el mar. Un nuevo mapa topográfico del fondo del mar revela miles de volcanes, grietas y ocultas donde los supercontinentes rompieron y otros accidentes nunca vistos. Gracias a los nuevos datos proporcionados por los satélites, los investigadores han encontrado una nueva y más precisa forma de cartografiar el fondo del mar. La resolución mejorada les ha permitido de momento identificar algunos fenómenos, como miles de volcanes extintos de más de 1.000 metros de altura, imagínense ustedes, y además aclarar también algunas incertidumbres de la historia geológica de la Tierra. En comparación con el mapa del año de 1997, la resolución del nuevo es 2 veces mejor y hasta 4 veces mejor las zonas costeras y el Ártico. Además, explica también los autores de este estudio geofísico que pues la oceanografía se ha mostrado mucho mejor y que gracias a este nuevo mapa, el inventario de volcanes del mundo ha sufrido una fuerte revisión. Según el investigador principal de este proceso y de este nuevo mapa, el número de estas elevaciones submarinas aumentó de 5.000 a 20.000, imagínense ustedes. Así que todavía nos queda mucho por descubrir en este planeta, además importante que lo mantengamos y lo cuidemos para poder así nosotros investigarlo y seguir sacando del provecho, porque yo puedo asegurar que muchas de estas formaciones geológicas del mar en algo nos van a ayudar para seguir progresando en el medio de este planeta. Y cerramos el dato noticioso con este interesante dato. Crean un material que permite respirar bajo el agua. Científicos daneses han desarrollado un material de cristal sintético que podría permitir algún día al ser humano respirar bajo el agua sin necesidad de tanques de buceo, lo que permitirá emular al personaje del cómic Aquaman. Imagínense ustedes con qué lo comparan. El material cristalino desarrollado por un equipo de la Universidad del Sur de Dinamarca. Ah, miren, qué interesante. Este es de Dinamarca donde sale. Están desarrollando lo que llaman hambriento de oxígeno, que es una cucharada que usted pueda absorber todo el oxígeno presente en una habitación de tamaño promedio. Según los investigadores daneses, el innovador material también puede atraer oxígeno del agua como una esponja, y luego este puede ser liberado mediante la exposición del material a una pequeña cantidad de calor, baja presión además al vacío. Unos pocos granos contienen suficiente oxígeno para una respiración, y ya que el material puede absorber oxígeno del agua alrededor del buzo, proporcionárselo además a él mismo, quien no tendría que traer más que estos pocos granos para poder nadar bajo el agua. El material está basado en el cobalto, que le da precisamente la estructura molecular y electrónica que le permite absorber el oxígeno de su entorno. Imagínense ustedes, interesante avance, ¿no? Lo que se da. Cómo la ciencia va permitiéndonos cada vez más poder explorar sin tantas limitaciones. Ahora, habrá que ver, porque si esto se llega a dar, imagínense, parte del cobalto, pobres de los países que producen cobalto y no produzcan este material, ¿cómo van a querer aquellas grandes potencias explotarlos y atacarlos solamente para poder traerles el cobalto? Porque esto se convertirá en un producto, en un proyecto millonario en el que seguramente muchos laboratorios lo van a explotar y van a empezar a hacer de él una gran arma, además que permita pues sumergirse y nadar sin necesidad de utilizar ese peso que significa el tanque de oxígeno. Dato noticioso. Dato noticioso. Son las 2:20 en el tren de la tarde. Finalizamos el dato noticioso y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 994-0660. El teléfono del máster de la Radio del Sur, ustedes pueden compartir con nosotros, llamarnos, pues allí escribir, participar también, escribir a través del Twitter, @eltrendetarde, @laradiodelsur. Nosotros vamos a estar muy dispuestos a leer todos sus comentarios y además nos gusta mucho que participen en el programa. Nosotros vamos a la pausa, al regreso tenemos más información y nos vamos con música. Esto es Bajo Fondo Tango Club y nos dicen Naranjo en Flor. Preparen sus pañuelos. Preparemos. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 26 minutos. La Radio del Sur les invita a escuchar Desde la Raíz, todos los martes a las 11 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Expediente Carlos Berrizbeitia. Difamador profesional de la revolución y el gobierno democráticamente electo por votación popular. De cualquier lado de Venezuela que esté viendo esto, no le cree absolutamente nada. Esto es un gobierno incapaz. Actualmente, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Carabobo, es a su vez secretario nacional del partido político Proyecto Venezuela. En un material audiovisual mostrado a la opinión pública venezolana, Loren Gómez Salet, terrorista de ultraderecha y perteneciente a Jabú, organismo apéndice del partido Proyecto Venezuela, se evidencia un plan de asesinato de cuadros medios de la revolución. Lo que pasa es que los cuadros altos todavía no están en capacidad de llegar a los cuadros altos. A nosotros lo que tenemos que darle son a los operadores, porque son fáciles de llegar, y si tú le das esos manes, los tipos pierden la fuerza de calle, porque decir, no, mira, nos vamos a bajar de Dios, nos vamos a bajar total. El diputado de la Asamblea Nacional, Freddy Bernal, expuso la conectividad entre tres tipos de acciones que al final llevan al mismo fin. Acción número uno, el señor Álvaro Uribe Vélez permanentemente atacó la República Bolivariana de Venezuela, llegando a decir en una oportunidad que le faltó tiempo para armar una guerra contra Venezuela. El segundo elemento es la organización Jabú, a la cual pertenece el señor Loren Salén y un equipo. El tercer elemento es que en la última intervención parlamentaria, donde el diputado Robert Serra realizó una brillante exposición, como todas las que realizó durante toda su vida, el diputado Diosdado Cabello hace algunos señalamientos ante los que reaccionó el diputado Berrizbeitia. A manera de ultimátum, Berrizbeitia sentenció. Óiganme bien lo que le voy a decir. Sus días están contados. Bien raro, muy raro, que ahora no vale el diálogo. ¿Me escucharon, no? Y además tenemos los días contados. Más allá de las barbas en remojo que mantienen prácticamente la totalidad de los factores de oposición que no se han dignado a deslindarse y a condenar estos hechos, la investigación progresa minuto a minuto. Expediente Carlos Berrizbeitia. Encuentro con nuestras raíces. Qué bien se oyen en la Radio del Sur. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Escuchas Un minuto para el libro. Una idea de la librería mediática. Hola, te habla Jesús Emilio Fleurit y te invito a que leas la trilogía Millennium del escritor y periodista sueco Stieg Larsson para que descubras la interesante historia de Lisbeth Salander y Mikael Blomkvist. Recuerda, la trilogía Millennium. Escuchaste Un minuto para el libro. Una idea de la librería mediática. Noticiero Voces del Sur. Seguiremos consolidando los años por venir una patria digna y buena. Es importante ver esos países que no tienen esta materia prima. El ambiente está gris, es eléctrico. Miles de personas están concentradas en una atmósfera en la cual aún se puede percibir el punzante olor de los gases lacrimógenos. Yo digo que la UNASUR ha logrado una densidad inédita. Noticiero Voces del Sur. Noticiero Voces del Sur. En sus tres emisiones, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. La información y la comunicación de nuestros pueblos. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde.

Contienda electoral, el día de ayer se dio en Brasil, 142.8 personas convocadas a las urnas electorales, más de 27,69 millones, un 19,39% fue la abstención, y pues dio como resultado que la actual presidenta y candidata a la reelección presidencial, Dilma Rousseff, pase a segunda vuelta junto con el candidato Aécio Nieves. Pero para analizar la situación y estos resultados, y cómo se ve el panorama en la segunda vuelta electoral, ya tenemos en línea a el compañero Creomar de Sousa, quien pues está conversando con, va a conversar con nosotros el día de hoy. Creomar, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Muchas gracias, es un placer hablar con todos, con ustedes todos otra vez, y creo que aquí en Brasil vivimos un momento histórico con las elecciones realizadas ayer. Creomar, así nosotros también creemos, además una jornada muy limpia, bastante organizada, sin mayor contratiempo. ¿Cómo podemos analizar este resultado, Creomar? El tema de Marina Silva creo que es una de las cosas que más ha llamado la atención. Durante la campaña, sumamente mediática, pero en las últimas semanas se viene pico abajo y ayer da la gran sorpresa y Aécio Nieves es el que pasa a la segunda vuelta. ¿Cómo se analiza este hecho frente a lo que ocurrió el día de ayer en las elecciones? Bueno, básicamente lo que nosotros vimos aquí fue una conmoción muy grande en el inicio de la campaña con la muerte de Eduardo Campos. Esta conmoción dio mucha fuerza a la campaña de Marina Silva, que era la vice en la pareja con Eduardo. Y entonces se construyó esta perspectiva bastante emotiva por esta campaña. Pero de otro lado, la presidenta Dilma consiguió establecer un panorama que puso a su alrededor los apoyadores del petismo y de las políticas que fueron desarrolladas en los últimos 12 años por ella y por el expresidente Lula. Y de otro lado, Aécio Neves, que creció muchísimo en las últimas 2 semanas, se construyó como la alternativa más viable de las oposiciones al conseguir traducir las discrepancias en relación al gobierno Dilma. Entonces ahora nosotros tenemos en la segunda vuelta un embate muy claro entre dos perspectivas, una de la presidenta Rousseff, muchísimo basada en la continuación de los programas sociales, y la otra de Aécio Neves, muchísimo basada en una perspectiva que sea un poco más regulatoria en términos de economía y con el objetivo de sobremanera combatir en su discurso las cuestiones vinculadas a la economía y otros aspectos de la vida de los ciudadanos brasileños. Creomar, queda un margen de aproximadamente más del 20% de los votantes que fueron los que votaron por Marina Silva y quedan allí en el pendiente para esta próxima vuelta, la segunda vuelta electoral. ¿Cómo se puede analizar el hecho de los votos, ¿no? ¿Cómo se van a dividir? Creo que los votos de Marina Silva están un poco abiertos por dos características. La primera es que hasta el presente momento, Marina no se pronunció de forma a apoyar ni a Aécio ni a Dilma Rousseff. Y creo que muy probablemente ella no dará apoyo a ningún ni otro candidato. De otro lado, nosotros tenemos que los votantes en Marina tienen algunas restricciones con relación a Dilma, pero también que poseen restricciones acerca de Aécio Neves. Entonces, creo que caberá a Dilma y a Aécio la construcción de una nueva perspectiva en esta segunda vuelta para convencer a los electores de que ellos pueden depositar su confianza en las propuestas que ellos presenten. Creomar, justamente, ¿cuál va a ser el reto? Porque además, así como lo decías, ¿no? Cambiar la perspectiva. ¿Cuál va a ser la perspectiva que tienen que tomar estos dos candidatos para captar a ese grupo que estaba a favor de Marina Silva y que ahora tiene que decidir por alguno de estos dos candidatos? creo que la perspectiva será muchísimo centrada en solución de los dilemas económicos, porque ahora nosotros aquí en Brasil tenemos un panorama de alguna dificultad en el futuro próximo. Entonces los candidatos tendrán que ofrecer posibilidades reales de transformación del panorama económico, y de otro lado también tendrán que ofrecer algún tipo de perspectiva en términos de transformación del ambiente político, porque aquí un gran problema que se tiene es que hoy gran parte de los electores no tiene más confianza en los políticos. Entonces creo que Dilma y Aécio tienen como el gran desafío de sus carreras ahora en esta segunda vuelta la promoción de discursos y propuestas que sean realmente efectivos en términos de transformación de la realidad política y económica de Brasil. Criomar, hay un hecho particular que decían muchos los analistas cuando se revisaba el panorama electoral, y es que decían que a la presidenta Dilma se le iba a facilitar el camino en esta segunda vuelta si iba a la competencia con Aécio Neves, pero no si iba con Marina Silva. ¿Es cierto esto? ¿Se puede analizar así el panorama político? Bueno, sobre todo los analistas de los del Partido de los Trabajadores, a ellos le prefería la competición contra Aécio Neves que Marina, porque de alguna medida Marina tiene un pasado común con el Partido de los Trabajadores y es más difícil la construcción de un discurso de diferencia. Pero de otro lado, por más que Aécio sea más posible la construcción de este discurso contra Aécio Neves, es importante mensurar ese crecimiento del candidato en las últimas dos semanas. Entonces hoy creo que una cuestión fundamentalmente importante en esta disputa es saber cómo la población va a interpretar las diferencias entre Dilma y Aécio, porque hoy, si vamos a hacer un contaje de los votos, nosotros podemos percibir, y es algo muy serio para los analistas del gobierno, por ejemplo, que el sumatorio de los votos de oposición es muchísimo mayor que el sumatorio de los votos de la situación. Entonces creo que es muchísimo importante porque Dilma y su equipo construyan una alternativa viable en términos de discurso y de plataforma para la segunda vuelta electoral. De otro lado, creo que Aécio y su grupo político seguirán hablando muchísimo de la necesidad de reformas económicas y de combatir la crisis. Ahora, Criomar, hay un tema en el que se vio en la campaña de la primera vuelta, y era el tema de Petrobras, el tema de la política brasilera. ¿Crees que en esta parte de la campaña de la segunda vuelta también vuelva a salir los casos de corrupción de Petrobras? ¿Cómo deben manejar los candidatos o cómo se perfila el manejo de este tema tan específico en el caso pues de la campaña para la segunda vuelta? Pero, bueno, creo que la corrupción aún tendrá un sitio importante en la segunda vuelta, pero yo tengo la perspectiva que los candidatos tendrán que hablar más allá de la corrupción, no solo de la corrupción de los corruptores, sobre todo de los caminos sistémicos y jurídicos que puedan colocar fin a ese problema. Pero sobremanera, creo que el debate de la segunda vuelta va a se colocar cerca de los términos económicos y de la necesidad de reformas en algún sentido en los caminos que Brasil tiene trazado y manejado en términos de evolución de sus riquezas y distribución de las riquezas entre la población. Criomar, ya para finalizar, el tema de la reforma del Estado. La presidenta Dilma en algún momento planteó, cuando las protestas se daban previas al Mundial, que además muchos decían que esas protestas le iba a costar caro en la elección, ella en algún momento planteó una reforma de Estado. ¿Es necesario que se vea o se perfile en alguno de los dos candidatos que se hable sobre una reforma dentro del Estado en Brasil? Creo que el candidato que más hablará acerca de la reforma del Estado sea Aécio Neves que Dilma Rousseff. En mi perspectiva, en verdad, creo que las percepciones de lo que venga a ser una reforma del Estado serán muy distintas entre los dos candidatos. De un lado, Dilma Rousseff creo que ella va a insistir en una proposición que sea de una reforma constitucional o algo que sea asemejado a eso. Y de otro lado, Aécio va a trabajar en una perspectiva que sea de la reforma de las estructuras administrativas del Estado con un choque de gestión en la cosa pública. Creo que esa será la diferencia entre los dos candidatos en la segunda vuelta. Bueno, creo, Marta, agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y estos minutos que nos dedicaste. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Cleomar de Sousa, analista político, profesor de la Universidad de Brasilia, conversaba con nosotros y analizábamos el panorama político en Brasil. Cambió totalmente lo que se esperaba, además, pero sin embargo, pues igual seguía la expectativa hasta el día de ayer de quién sería el contendor que iría a segunda vuelta con la presidenta Dilma, pues ya todas las encuestas hablaban de una segunda vuelta. Pues ahí está el reto son propuestas nuevas que vayan hacia el tema económico. La presidenta Dilma gana con un alto margen, más del 40% de los votos, luego van más cercanos a eso de Neves con algo alrededor de los 34%, hay un 21% aproximado que es el que le quedó a Marina Silva, ese es el que tienen que conquistar principalmente los dos candidatos. Los analistas muchos hablan, los que están cercanos al Partido de los Trabajadores, que eso, la mayoría de esos votos de Marina Silva pasen a la presidenta Dilma Rousseff. Sin embargo, pues habría que esperar cómo se mueve la campaña electoral, cómo se mueven los nuevos sondeos, qué pasa el próximo 26 de octubre, si no me equivoco es la fecha de esta segunda vuelta electoral en Brasil. Nosotros obviamente vamos a estar muy pendientes de la Radio del Sur para llevarles a ustedes toda la información de lo que allí ocurra. 2:46 minutos, nos vamos al corte. ¿Nos vamos con qué? Con Paralamas de un Suceso, Dos Margaritas. Al regreso, mucho más del Tren de la Tarde. Fazer desenho nas costas da mão, despir a consciência das dores morais, jogar vaca do décimo andar, viajar sob a lua que varre os sertões, ostra chilena, beijo em Paris, se cortasse o cabelo e mudasse o nariz, se Vital escrevesse a Constituição, se eu nunca quisesse quem nunca me quis, ser dois e ser dez e ainda ser se a vingança apagasse a dor que eu senti, ser seco, ser reto, isento a moral, se eu nunca lembrasse o estrago que eu fiz, tudo isso me faria feliz, absurdos me fariam feliz, pero nada me hará tan feliz como dos margaritas. Fazer desenho nas costas da mão, despir a consciência das dores morais, jogar vaca do décimo andar, viajar sob a lua que varre os sertões, ostra chilena, beijo em Paris, se cortasse o cabelo e mudasse o nariz, se Vital escrevesse a Constituição, se eu nunca quisesse quem nunca me quis, ser dois e ser dez e ainda ser se a vingança apagasse a dor que eu senti, ser seco, reto, isento a moral, se eu nunca lembrasse o estrago que eu fiz, tudo isso me faria feliz, absurdos me fariam feliz, pero nada me hará tão feliz como dos margaritas, tudo isso me faria feliz, absurdos me fariam feliz, pero nada me hará tão feliz como dos margaritas. Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, Las 2:50. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes y bienvenidos a este avance de noticias de la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa. En Hong Kong, las protestas de grupos opositores han afectado el normal desarrollo de las actividades cotidianas en esta ciudad, siendo condenadas en la capital china. El motivo que ha generado el desorden es la exigencia de una reforma electoral. Escuchemos el reporte de la corresponsal de Prensa Latina en Beijing, Ilse Rodríguez. Una amplia repercusión tienen en Beijing las protestas en Hong Kong desde el 28 de septiembre en reclamo de una reforma del sistema electoral de su jefe ejecutivo, condenadas en la capital china por su ilegalidad y que en los primeros 5 días costaron a esa región administrativa especial china más de 5.150 millones de dólares. Denominado Ocupación Central, las manifestaciones expresan desacuerdo con una decisión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China sobre el proceso de elección del jefe ejecutivo de Hong Kong en 2017. Como consecuencia de la alteración del orden, estos días se han producido numerosas congestiones de tráfico. El turismo disminuyó en una semana de vacaciones en que las visitas desde todas partes aumentan, sin contar la caída del mercado de valores, la suspensión de clases y el cierre de centros comerciales. También se reporta la clausura de 36 sucursales de 19 bancos desde el comienzo de las manifestaciones y la Federación de Dueños de Hoteles de Hong Kong dio a conocer que más de 200 de esos hospedajes pierden unos 28.500.000 dólares diarios debido a esta situación anormal. En un comentario del Diario del Pueblo se asegura que las escenas caóticas debido a las protestas han preocupado e irritado a los ciudadanos hongkoneses que se han enfrentado a los manifestantes y quieren que esta situación termine, porque les impide trabajar y pone en peligro su subsistencia. La prensa dice también que la cantidad de manifestantes decayó desde que el jefe ejecutivo de Hong Kong, Leung Seung-jin, anunciara que la secretaria jefe Carrie Lam recibirá una representación del movimiento Ocupación Central. Desde Beijing reportó Ilsa Rodríguez, corresponsal de Prensa Latina. 2:52 de la tarde. Con esto finalizamos este avance de la Radio del Sur. Como siempre, les invitamos para estar en contacto dentro de una hora con nuestro avance informativo. Por ahora les invitamos para que continúen con más de El Tren de la Tarde. Avance de noticias, Voces del Sur. La revista informativa dedicada a difundir todo o casi todo lo que ocurre en las naciones caribeñas y centroamericanas. El Pirata, En la Cubierta, La Escafandra, Bitácora de Navegación, Chapuzón Literal, Cápsulas Turísticas. Todo lo que es noticia en el Caribe y Centroamérica y que las grandes cadenas noticiosas no difunden. Caribe Nuestro, la revista informativa para mantenerte al día con lo que ocurre en la cuenca. Todos los miércoles a las 7 de la noche y viernes a las 7:30, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Octubre Originario. Cápsulas de nuestra historia. Durante el próximo minuto te invito a que me acompañes en este ejercicio. Imagina esta noticia. Una aeronave comercial de Estados Unidos estalla a pocos minutos de despegar de un aeropuerto en el Caribe. No hay sobrevivientes. Las investigaciones apuntan a un cubano como responsable del atentado. Este terrorista reconoce públicamente: puse la bomba, ¿y qué? Se refugia en uno de los países latinoamericanos. ¿Qué crees que pasaría? First of all, I want to reiterate... ¿Qué haría la Casa Blanca? Scenes of desperation and the... ¿Qué dirían las grandes cadenas de noticias? Esta historia ya ocurrió. Hubo un atentado a una aeronave. Un cubano puso la bomba y lo dijo públicamente. ¿La diferencia? El ataque fue contra una aeronave cubana y no una de Estados Unidos. Ocurrió el 6 de octubre de 1976. ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! Murió toda la tripulación, 73 personas en total, 73 personas con familias, sueños, proyectos. El responsable se refugió en suelo estadounidense. El día de hoy sigue en libertad sin pagar por sus crímenes. ¿Qué dijeron los medios de comunicación? Guardaron el más absoluto silencio. El terrorista se llama Luis Posada Carriles. Octubre originario. Cápsulas de nuestra historia. Es la ciencia que estudia los seres vivos, su ambiente, distribución y abundancia. Ecología, ambiente, ecosistema. Ecológicas. Para la difusión y análisis de problemas socioambientales y ecosociales. Ecológicas. Conducido por Francisco Javier Velasco. Este y todos los lunes a las 9 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Una revolución de derechos y justicia. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Porque la revolución que estamos haciendo es para romper definitivamente con las viejas trabas coloniales que nos impusieron durante 500 años todas las formas de dominación que hubo sobre nuestros pueblos. No es una simple revolución cultural del año 2000 en adelante, no. Es recoger todo, recogerlo todo. Y hay cuántas cosas que recoger, cuánta cosecha buena hay de la lucha de nuestros pueblos para sentirnos orgullosos. Y esa es la raíz y una de las grandes conquistas del comandante Chávez, que haya surgido una nueva venezolanidad, una nueva identidad venezolana, y hoy por hoy el venezolano y la venezolana nos sintamos orgullosos de ser lo que somos y no queremos imitar a nadie en este mundo. Nos sentimos orgullosos de nuestro color, de nuestra palabra, de nuestra forma de ser, de nuestra sonrisa, de nuestra música, de nuestra forma de vivir. Es uno de los grandes logros de la revolución cultural de nuestro comandante Chávez. Una revolución de derechos y justicia. La Radio del Sur les invita a escuchar Informativo Pacífica. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy, porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado de esa. Yeah. 3 en punto de la tarde en la República Bolivariana de Venezuela. Continuamos con ustedes acá en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur, y escuchábamos a Julieta Venegas con Me Voy. Nosotros también nos vamos a nuestra próxima estación, pero antes yo quería comentarles que en Colombia van a decidir sobre el referendo por la paz, la consulta popular para refrendar los acuerdos a los que se llegue en los diálogos de paz que adelante el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia, en La Habana. Sí podrá convocarse simultáneamente a las jornadas electorales del año entrante. Eso indicó la ponencia que empezará a discutirse este miércoles en la Corte Constitucional y que declara exequible a la ley estatutaria aprobada en diciembre del 2013 que habilitó la realización del referéndum sobre el acuerdo final. El proyecto de fallo fue elaborado por la magistrada María Victoria Calle. Cabe explicar que se trata de una revisión previa de la norma. Si la mayoría de los magistrados acoge la tesis de Calle, la ley pasará a sanción presencial. Si los magistrados alcanzan la mayoría de votos, la decisión podría conocerse este mismo miércoles. Sin embargo, la ponencia de 99 páginas, dice que la norma no tiene vicio alguno y que no retrocede en la protección de la libertad del voto, sino que la protege desde un enfoque muy distinto. Además, se agregó también que ha reconocido ampliamente que la coincidencia de referendos constitucionales con elecciones de autoridades públicas busca promover la participación popular. El proyecto, además del fallo, además que la Constitución no establece de forma expresa una prohibición general de coincidencia entre los referéndums constitucionales y las elecciones de autoridades públicas. Además, también aclara que estos son mecanismos que buscan consultar en las urnas a los colombianos no pueden coincidir con las elecciones de presidente y de vicepresidente, pero sí con otras autoridades. Así que bueno, vamos a esperar qué es lo que hace justamente este referéndum en Colombia, qué es lo que nos va a permitir plantear estos acuerdos de paz, reafirmarlos por parte de la población. Y en México actualmente aumentan las tensiones por los estudiantes desaparecidos, y esa es nuestra próxima estación a la que en pocos minutos vamos a viajar. Y la localización de fosas en Pueblo Viejo, en el municipio de Iguala, donde se encontraron 28 personas o los cuerpos de 28 personas, algunos completos, otros fragmentados, los cuales fueron además calcinados, ¿no? Estos restos fueron colocados sobre ramas, troncos a los que se les roció un combustible y se les prendió fuego. Continúa además la búsqueda el día de hoy, y nosotros justamente vamos a analizar el tema México, vamos a revisar esa situación, porque de los 43 estudiantes desaparecidos en el estado mexicano de Guerrero, tras una represión policial brutal en el municipio de Iguala, mientras tanto pues incrementaba la presión social exigiendo respuestas. En la investigación participan la Procuradora General de la República, la Fiscalía del Estado, el Ejército y la Armada, así como la Comisión Nacional también de Derechos Humanos. Está, por su parte, el Fiscal General del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, dijo que un funcionario público de Iguala ordenó detener en esa ciudad a los estudiantes normalistas, y un sujeto del grupo delictivo Guerreros Unidos dispuso el asesinato de los jóvenes. Fíjense cómo ya va el caso expandiéndose, ¿no? Cómo va el caso creciendo, y hay que revisar muy bien esta situación. Nosotros vamos a ir a revisar justamente esta situación, pero al regreso de esta pausa musical nos vamos con Café Tacuba. Eres. Pero lo que hoy siento es que sin ti estoy muerto. mundo eso eres. Cuando se quiere, mi salvación, mi esperanza y mi fe. Café Tacuba, eres 3:07. Continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Nos vamos listos para la segunda estación del Tren de la Tarde. Y nuestra próxima estación en el Tren de la Tarde es México, una situación delicada con la desaparición de los 43 estudiantes que pues la pasada semana desaparecieron tras una protesta, la que fue reprimida, y fueron ellos jamás arrestados y desaparecieron. No son encontrados. Se halla una fosa común, parece que 17 de ellos están, de los 17, de los 28 cuerpos encontrados en la fosa común, 17 están ligados a estos jóvenes normalistas que fueron detenidos y desaparecidos. Ya tenemos en línea a Sosimo Camacho, jefe de información de la revista Contralínea, justamente para hablar sobre este tema y conocer los detalles de lo que está ocurriendo en Guerrero, en México. Sosimo, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Buenas tardes, muchas gracias, Alejandro. Estamos aquí a sus órdenes. Sosimo, pues comencemos haciendo un recuento de lo que ocurrió en Guerrero hace pocos días. ¿Qué fue exactamente el hecho que ocurrió donde estos jóvenes son llevados y desaparecidos? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué se enciende esta protesta? Bueno, realmente es una situación muy lamentable, indignante. Es una situación, podríamos decirlo, grotesca, esto que está ocurriendo en Guerrero, y que ocurre además a un sector estudiantil, probablemente el más vulnerable que existe en la República Mexicana, que es el de los normalistas rurales. Se trata de estudiantes de origen campesino, entre los más pobres, digamos, de la nación, que tienen la oportunidad de acceder a la educación superior mediante estos centros educativos que se llaman escuelas normales rurales. Es un hecho indignante. Además, porque estos estudiantes prácticamente han padecido el acoso de los últimos gobiernos que se han instalado en la República, porque son alumnos, digamos, de un perfil crítico, son alumnos que son, podríamos decir, herederos de lo que fue la Revolución Mexicana. Estas escuelas fueron impulsadas por Lázaro Cárdenas, un revolucionario mexicano que hizo muchos cambios, entre ellos la repartición de la tierra, el impulso a la educación socialista. Es decir, estas escuelas todavía son lo que queda todavía de la Revolución Mexicana, de una revolución que, bueno, pues hoy ha sido prácticamente abandonada, olvidada, incluso por el partido en el poder que se llama a sí mismo Revolucionario Institucional. Estos alumnos prácticamente tienen que movilizarse cada año para que se otorguen recursos a las propias escuelas, para que se respete su plan de estudios y para que se genere prácticamente la convocatoria de nuevo ingreso. Entonces, han sido castigados presupuestalmente y muchas de estas escuelas estaban en vías de ser cerradas. En ese contexto es como debemos de entender la movilización de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa, Guerrero. Ellos se encontraban en un municipio, también del propio estado de Guerrero, llamado Iguala, haciendo labores de boteo, se le conoce aquí en México a pedir colectas antes del inicio del ciclo escolar. Estas colectas que realizan estudiantes, pues para lo que se requiere en la escuela y para financiar sus propios estudios, y estaban también preparándose para la marcha nacional de estudiantes, que es el 2 de octubre. En México, el 2 de octubre de 1968, ocurrió una masacre también estudiantil, después de una huelga nacional encabezada por universitarios de la propia UNAM, la Nacional Autónoma de México, del Politécnico Nacional y de otras escuelas. Entonces estos alumnos de Ayotzinapa ahora se preparaban para venir a la Ciudad de México y también participar en esta protesta. En ese contexto es que llegan a Iguala, precisamente toman autobuses dentro de las propias actividades de la protesta, de la movilización, y piden y empiezan a realizar el boteo, esta colecta de las que les platicaba. En ese contexto en el que grupos de la policía, ahora se dice oficialmente, pero ha sido un secreto a voces desde hace mucho tiempo, que esta policía al servicio del narcotráfico lo reprime, incluso los balea en un primer momento y después los entrega a los detenidos a un cártel de narcotráfico radicado en esa ciudad. No se ha comprobado ya de manera científica, fehaciente, que los restos encontrados en estas fosas clandestinas pertenezcan a los estudiantes normalistas. Sin embargo, las declaraciones de algunos policías detenidos y las evidencias que hasta este momento se han podido recabar y de las cuales ha dado cuenta el propio gobierno mexicano parecen indicar que en efecto y lastimosamente se tratan de ellos. Es esto, digamos, a grandes rasgos lo que ocurrió en Guerrero. Sósimo, no es la primera vez que ocurren este tipo de situaciones en México. Reiteradas veces, no solamente estudiantes, también periodistas y otras personas aparecen en ocasiones pues colgados desde los puentes, enterrados, son desaparecidos y las autoridades mexicanas nunca hacen nada. Hace pocos minutos veía en diferentes sitios web que el presidente Peña Nieto había dicho que iban a ser castigados los autores. ¿Cómo creer en un gobierno que nunca ha aplicado castigo a quienes hacen estos crímenes atroces? Sí, en efecto, es parte de lo que los propios estudiantes ya han dicho, y no solamente los normalistas, sino incluso aquellos estudiantes movilizados ahora en el Instituto Politécnico Nacional. La respuesta que han dado es: no les creemos al gobierno, no les tenemos confianza, y nos reservamos nosotros el derecho, dicen los estudiantes, para seguir actuando, manifestándonos. En efecto, el gobierno mexicano, Peña Nieto argumenta que, bueno, pues es un nuevo gobierno, no es el gobierno del Partido Acción Nacional, otro partido también de corte tradicionalmente derechista, que también envolvió, digamos, en una situación de violencia a todo el país durante el sexenio pasado. Eso por un lado. Y en efecto, el gobierno de Peña Nieto, bueno, pues dice: a ver, yo estoy tratando de actuar de manera distinta y a mí no me pueden juzgar por lo que hizo el gobierno federal anterior. Lo cierto es que también es responsabilidad ya de este gobierno, por lo menos por omisión, porque los estudiantes desaparecidos, prácticamente el hecho se supo desde la madrugada del viernes hasta el día de ayer. La Procuraduría General de la República, es decir, el gobierno federal, atrae el caso. Al parecer hay mucha negligencia, porque además se ha visto con desdén la movilización de esos estudiantes normalistas. Como te comentaba yo hace un momento, para el gobierno federal y para varios gobiernos estatales, las normales rurales deberían dejar de existir, porque los egresados de estas escuelas no responden a los intereses del mercado, no responden, digamos, a los intereses neoliberales. El tipo de formación de estos estudiantes responde más bien a una educación que promueve el comunitarismo, que es una educación procurada por los propios estudiantes y por su propia organización estudiantil, basada en valores socialistas, por ejemplo. Entonces, en efecto, por lo menos por omisión, porque se desdeñó, dijeron, incluso llegaron a decir que estaba por confirmarse a ver si era cierto esas denuncias que estaban haciendo los estudiantes. Es decir, tardaron mucho tiempo en actuar. Y no se puede confiar, en efecto, en un gobierno pues que no ha podido juzgar a ningún servidor público con evidencia pues de que el crimen organizado ha penetrado en México a prácticamente la totalidad de los tres niveles de gobierno. Estas policías, sí, de carácter municipal, que entregaron a los muchachos al crimen organizado, no son las únicas, y eso se ha documentado. Ha habido muchos reportajes al respecto, ha habido muchas denuncias, y prácticamente pues siguen impunes los políticos que han dado cobijo al narcotráfico, por un lado, y también el gobierno federal, el anterior y este, que ya lleva más de un año, no han sido capaces de golpear realmente al narcotráfico. ¿Cuándo vamos a saber que están golpeando realmente al narcotráfico y que no tienen ningún tipo de acuerdo con ellos? Pues cuando golpeen sus finanzas. Prácticamente no tenemos ningún sentenciado por asuntos de lavado de dinero, ningún sentenciado, o siquiera podríamos decir, investigado por desvío de recursos o malversación de fondos, involucrados precisamente con el crimen organizado. Entonces, en efecto, hay mucho escepticismo de que se castigue realmente a los responsables, pero también quiero comentarte otro asunto. El gobierno federal y el gobierno estatal tampoco la tienen ya muy sencilla, porque la indignación es tanta que este hecho puede detonar lo que ni siquiera detonó la venta del petróleo, lo que ni siquiera detonó la reforma educativa, lo que ni siquiera ha detonado el desmantelamiento de las instituciones que dio la Revolución Mexicana. Esto sí lo puede detonar. Hay una indignación en todo el país muy grande, y que no creo que los normalistas se vayan ahorita a sus casas. El asunto es de que ahorita puede ocurrirle al gobierno de Peña Nieto el inicio de un movimiento social más fuerte incluso que los que hubieron en los anteriores fraudes electorales. Entonces, es probable que tal vez el gobierno federal sí, en este caso, empiece a presentar, dar algunos resultados ante el temor de una creciente movilización. Sosimo, justamente te quería preguntar sobre eso. Los padres han salido a protestar, la población se encuentra indignada, ya hay anuncios de protestas, hay algún tipo de organización, porque además el alcalde de Iguala ha desaparecido, no saben de su paradero. Y los policías involucrados pues tampoco terminan de ser acusados por la desaparición. Más allá de la muerte, que no se ha confirmado aún todavía si son los cadáveres o no, pero sí de la desaparición, que son los culpables de haber entregado a los jóvenes a estos grupos terroristas que se los llevaron, pues. Sí, claro, por eso te comentaba esta indignación que se ha generado, y que, bueno, pues el Estado mexicano está ahora prácticamente contra la pared, porque este escándalo que nos lastima mucho, pues, y que es ahora ya de carácter internacional, un escándalo internacional, bueno, pues también tiene contra las cuerdas al Estado mexicano, porque está en entredicho, sobre todo el nuevo gobierno que dice que sí va a atender los reclamos en materia de derechos humanos, pues está en entredicho. Por lo menos ahorita él es culpable por omisión. Habría que ver ahora si en efecto va a tener la voluntad política para enjuiciar a quienes en efecto son los responsables materiales, a los intelectuales, en este caso los narcotraficantes, y a quienes los cobijan, que están en las esferas de los tres niveles de gobierno, particularmente en este caso en el Estado de Guerrero. Que déjame decir que el Estado de Guerrero, gobernado por un partido supuestamente de izquierda, el Partido de la Revolución Democrática, e Iguala, el ayuntamiento también a cargo de este partido de izquierda, de supuesta izquierda, que es el Partido de la Revolución Democrática. Lo que te quiero comentar es de que prácticamente la totalidad de la clase política mexicana, prácticamente del partido del que sea, está ya contaminada por el narcotráfico. Y esto, cuando te digo supuestamente de izquierda, porque tampoco es un hecho, es un secreto, tampoco es un secreto que el Partido Revolucionario de la Revolución Democrática dejó de ser de izquierda también desde hace mucho tiempo. En México lo que se está viviendo es una derechización de todo el espectro político que gobierna, y la izquierda, que sí tiene una representación importante entre la sociedad mexicana, no está representada ni en el Congreso ni en las esferas de gobierno. Por eso es lo peligroso, entre comillas, para el actual gobierno, porque en efecto puede generar, esto puede detonar que personas que no se sienten representadas ni en el Congreso, ni en el Poder Ejecutivo, ni en ninguna otra instancia, pues sea el momento, consideren ellos de protestar, de hacer sentir su voz. Empezamos a ver ya nosotros manifestaciones ahorita de padres, de normalistas, de estudiantes en Guerrero, pues que han concluido incluso pues con la destrucción de algunos automóviles, el apedreo a algunas casas de políticos, porque la sociedad en efecto está harta. Y esto que ocurrió pues realmente tiene bastante indignado a la sociedad. No sé si ustedes pudieron ver algunas imágenes de alguno de los estudiantes que fueron encontrados muertos el mismo día de los hechos, en la madrugada, pues un estudiante sin ojos, que además fue desollado. Dices, ¿por qué tanta hazaña? ¿Por qué en este caso el crimen organizado se ensañó tanto contra los jóvenes estudiantes? Y esa es otra de las preguntas que tenemos que hacernos en este caso como mexicanos, y que tenemos que respondernos. ¿Por qué tanta hazaña en este caso del narco en contra de unos estudiantes normalistas rurales? Sosimo, ya para terminar, las investigaciones y descubrir si estos jóvenes ya de verdad son parte de esos desaparecidos, de estos cuerpos que se encontraron en la fosa común, ¿cuánto tiempo tardarían? Pues mira, están hablando de tiempos bastante largos, es decir, lo mínimo podrían ser 2 semanas, 15 días, y otro periodo más largo sería 2 meses. Está eso lo que están calculando, entre 15 días y 2 meses se dará a conocer la identidad de las personas de los cuerpos de las personas que fueron encontradas en esos parajes del municipio de Iguala. Es un tiempo largo, y por eso te comentaba, no creo que los jóvenes estudiantes se regresen a sus casas. Al parecer las movilizaciones van a continuar aquí en México. Bueno, Sosimo, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y estos minutos que nos dedicaste. Seguro vamos a estar conversando en los próximos días a ver cómo se van desarrollando estas investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos los compañeros y a toda la auditoria allá en Caracas. Don Sosimo Camacho, jefe de información de la revista Contralínea. Lamentable situación la que se está viviendo en México, y algo muy importante que él decía: el gobierno de Enrique Peña Nieto ya es culpable solamente por omitir la acusación que los jóvenes estaban planteando desde el momento de la desaparición. Desde ese momento se convierte ya en cómplice de este hecho atroz. Aún no sabemos a ciencia cierta si estos cadáveres forman parte de los jóvenes desaparecidos, pero todo apunta, según muchos de los policías que resguardan o resguardaban la fosa común cuando se encontró, que sí son a más personas que fueron además incendiadas vivas allí, que además se encontraron cuerpos desmembrados. Es atroz, de verdad, esta situación. Pero la violencia en México siempre repunta, sigue aumentando, y los gobiernos pasan y no hacen nada frente a eso. Sosimo Camacho planteaba un elemento muy importante: lo que no logró levantar al pueblo, que fue esa reforma energética que le estaba quitando todos los beneficios de la parte de el petróleo al pueblo mexicano. La reforma educativa, pues probablemente viene una revuelta social por el tema de la violencia, y sobre todo un caso tan delicado como el de los normalistas rurales, que son como las escuelas de resistencia que aún se mantienen en México. 3:24 minutos, nosotros tenemos que irnos justamente a la pausa, nos vamos con música de allá. Juan Gabriel, Querida, al regreso más del Tren de la Tarde. Querida, cada momento de mi vida yo pienso en ti más cada día. Mi

democracia real, la democracia protagónica llegó con Hugo Chávez y con la revolución bolivariana. Honor y gloria a Robert Serra. Yo hoy no sé quién dirige la oposición, si esta diputada o Madonna, si Capriles Radosky o Ricky Martin. Yo no sé quién dirige esto, yo no sé quién lo dirige. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Justicia va a haber con estos criminales, pero la justicia más grande que debe haber, como se lo decía con dolor a la madre de Robert, es que esta revolución se consolide hacia el futuro y hagamos de esta patria la patria que soñó Robert Serra. Es la justicia más grande que puede haber sobre esta tierra. Agradecemos todas las expresiones sinceras de solidaridad, de pésame, de dolor, de compañía, de todo el pueblo de Venezuela, de las mujeres, de la juventud. La democracia real, la democracia protagónica llegó con Hugo Chávez y con la revolución bolivariana. Honor y gloria a Robert Serra. Yo hoy no sé quién dirige la oposición, si esta diputada o Madonna, si Capriles Radosky o Ricky Martin. Yo no sé quién dirige esto, yo no sé quién lo dirige. El socialismo no es una opción coyuntural. Socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, se da también en los países industrializados donde se asientan. ¡Qué epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo! ¡Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto! Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ella. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Basta de agresiones. Basta de abusos. Basta de golpes. Basta de injerencia. De atropellos. Basta de intromisión. Basta de irrespeto. Basta de insultos. Basta de imposiciones. Basta de opresiones. ¡Basta! Ya basta. Basta. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Los grupos terroristas que han querido apoderarse de nuestra hermana Siria, financiados desde el imperio, se les ocurrió poner dos coches bomba y volar una escuela y asesinar 56 niños. Y yo estaba viendo esa noticia impactado, a veces por la impotencia de ver cómo los imperios son capaces de arremeter contra los pueblos cuando quieren doblegarlos, someterlos, dominarlos. Pero no han podido con el pueblo de Siria, no van a poder con el pueblo de Siria, con todos los dolores, toda nuestra solidaridad. Desde nuestro dolor con el pueblo de Siria, con las madres sirias, todo nuestro repudio al terrorismo internacional, porque se habla de la guerra contra el terrorismo en el mundo. Basta de agresiones. Basta de abusos. Basta de golpes. Basta de injerencia. De atropellos. Basta de intromisión. Basta de irrespeto. Basta de insultos. Basta de imposiciones. Basta de opresiones. Basta. Ya basta. Basta. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 3:33 minutos, viajando rápido, nos vamos a nuestra próxima estación, la última del Tren de la Tarde. Y es Margarita en Venezuela. Esta isla está llena de cine. Está realizándose el Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño en su séptima edición. Victoria Argüello, nuestra enviada especial, se encuentra allá. Victoria, adelante. Sí, muchísimas gracias, Alejandro, por este contacto informativo. Nos encontramos en la sede del Hotel Juventud de Madagascar. Bueno, tenemos allí un problemita de comunicación con nuestra compañera Victoria. Creo que perdimos un poco la señal. Vamos a intentar de que ella se ubique en el lugar más adecuado para poder escuchar. Tenía justamente a Román Chalbó en ese momento para ofrecer declaraciones sobre lo que está ocurriendo en este festival. Victoria, volvemos contigo. Muchísimas gracias, Alejandro. contacto informativo. Yo me encuentro aquí en la sede del Hotel Veneturo, en la isla de Margarita, dándole cobertura a la séptima edición del Festival Latinoamericano y Caribeño de Margarita. Aquí empezó ya a partir de las 2 de la tarde la muestra de cine Uruguay. Recordemos que la República Oriental del Uruguay es el país al que se está rindiendo homenaje en esta séptima edición de este encuentro cinematográfico. Aquí nos encontramos con el director dramaturgo venezolano bastante reconocido, Román Chalbot. Román, bienvenido a la Radio del Sur. Nos gustaría que nos dieras tu perspectiva y tu enfoque o tu análisis sobre esta cita cinematográfica. ¿Qué te ha parecido hasta el momento? Bueno, ha empezado el festival con una hermosísima película, Norberto Apenas Tardes, una película oriental del Uruguay, dirigida por el actor. El actor dirigió la película, se dirigió a sí mismo, y es una... Estamos allí teniendo unos problemas con probablemente la señal, ¿no? En el lugar donde se encuentra nuestra compañera Victoria Argüello. Vamos a intentar establecer nuevamente contacto con ella para ver si pues se puede tener algún otro comunicación. De pronto allí podemos hacerlo. Este festival que se está realizando en Margarita es la séptima edición del Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño. Un festival que viene ya desde hace 7 años haciendo una excelente gala de lo que es toda la muestra de cine de Latinoamérica y el Caribe, además con diferentes sesiones que vienen a premiar no solamente la muestra oficial, ¿no?, que tiene que ver con los documentales, con las muestras de cine de largometrajes y cortometrajes. También hay especiales premios para el tema de los guionistas, también temas para en el caso de los niños, porque también hay una sección que se llama Mis Primeros Piececitos, que son videos grabados por jóvenes, por niños, que van apenas iniciándose en el mundo del audiovisual. Eso es un elemento importante. También el tema de los talleres, las diferentes proyecciones a lo interno en las diferentes zonas de la isla de Margarita, donde siempre se realiza este pequeño festival. Nosotros vamos a ir a una pausa musical y al regreso nos vamos a poner en contacto con nuestra compañera Victoria Arguello. I See Them See de Kat Tunsal. Silver pool of light. People who surround her feel the benefit of it. It makes you count. She holds you captivated in her palm. Suddenly I see. Suddenly I see. This is what I wanna be. Suddenly I see. Suddenly I see. Why the hell it means so much to me? Suddenly I see. This is what. 3:40 minutos, I Still Deben Sí, de Cat Tunsal. Nosotros ya tenemos a nuestra compañera Victoria Argüello al aire. Victoria, bueno, ahí te sabíamos, tuvimos un problemita de comunicación, pero nuevamente estamos contigo. Cuéntanos cómo va este festival. Este es el segundo día, hay mucho que ver, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Santiago. Victoria, te estamos escuchando, estás al aire. Sí, bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por este contacto informativo. Como bien te decía en el reporte anterior, yo me encuentro en la sede del Hotel Benetur de Margarita dándole cobertura a la 7ª edición del Festival Latinoamericano y Caribeño de Cine de Margarita. Acaba de terminar la primera proyección de la película que constituye una de las muestras del cine uruguayo. Recordemos que Uruguay es uno de los países que está siendo homenajeado en este encuentro cinematográfico. Aquí, por ejemplo, tenemos a uno de los compañeros que viene representando a la República Popular, a la República Oriental del Uruguay. Su nombre... Argentina. Ah, bueno, Argentina, disculpen. Aquí tenemos a Santiago. Santiago, cuéntanos un poco sobre cómo ha sido tu participación en este festival, cómo se llama tu obra, la pieza audiovisual que estás mostrando aquí, la trayectoria y, a nivel general, tu perspectiva de este encuentro cinematográfico. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Santiago Vidi, la película con la que vengo a representar a mi país es El Aire, mi ópera prima, es decir, una primer película. La verdad que muy emocionado porque es un encuentro latinoamericano pocas veces visto. Llevo esto de hacer un encuentro entre directores, siempre es bueno, y cuando se trata de una región me parece que está bueno porque es importante compartir y ver los enfoques que cada uno tiene sobre la región a la que representa y encima que nos une de alguna manera. Bien, Santiago, también nos gustaría saber en qué categoría estás participando. Tenemos entendido que hay una sección específica que se llama Clínica de Guiones Rodolfo Santana, que es además en homenaje al dramaturgo venezolano Rodolfo Santana, fallecido lamentablemente el pasado año 2012, ¿no? Entonces, entendiendo que es tu ópera prima, quisiéramos saber en qué categoría está participando tu obra, entendiendo que está también esta clínica de guiones en la que profesionales de la industria cinematográfica también están orientando y dando soporte a los nuevos realizadores que tienen proyectos de ópera prima. Bien. Mi ópera prima está en este momento participando de una muestra no competitiva de largometrajes latinoamericanos. Esto de la clínica de guión que me comentabas vos recién, lo estuve escuchando, me parece una muy buena iniciativa para que, eso que te decía, que autores que están arrancando se conozcan y trabajen de forma de clínica, que siempre está bueno compartir ideas y devoluciones. Bien, bueno, por último, Santiago, nos gustaría que tú, como participante de este festival y que viniste desde Argentina, desde el Cono Sur, hasta acá, hasta la isla de Margarita, a participar en esta 7ª edición, también les digas a nuestros compañeros de Venezuela que se encuentran un poquitico más cerca, ¿no?, en otros estados del país, para que participen en este festival, y también a la colectividad neoespartana que te está escuchando en este momento. Ya estoy notablemente agradecido por la hospitalidad de este país, es la primera vez que llego. Este festival está muy bueno, está muy bien organizado, me parece que hay una selección de películas bastante precisa y ajustada. Es difícil decirlo cuando uno pertenece adentro de esa selección, pero me parece que hay una buena curaduría. Las películas conviven bastante bien entre sí y está bueno no perdérselo para poder compartir esto que te digo, esta conjunción de distintas miradas. Bien, agradecemos entonces a Santiago, representante de la República Popular de Argentina, en donde él está participando con su obra audiovisual El Aire. Es una obra que se inscribe en la categoría de largometraje de ficción de América Latina y del Caribe. Les podemos contar además, Alejandro, que en este primer día oficial del 7º Festival Internacional de Cine, les podemos contar que desde tempranas horas de la mañana se inicia también el ciclo de talleres comunitarios, específicamente en el Salón Manzanillo del Hotel Benetur. También entró en funcionamiento lo que es la Ciudad Cine. Es un espacio abierto a la colectividad neoespartana que fue instalado en la Universidad Bolivariana de Venezuela de Margarita, donde se están además exhibiendo distintas películas y producciones de todos los participantes de este encuentro. Hablábamos temprano, Alejandro, con el viceministro de Cine y Televisión, Javier Mendoza, quien resaltaba la importancia de este festival y además destacaba su principal característica, que es sin duda el aspecto comunitario. Él decía que es un festival que vale la pena destacar que paralelamente a él se está dando lo que es el 7º Concurso Nacional de Cine y Video Comunitario, y es una manera de visibilizar la dinámica creadora en el aspecto audiovisual y cinematográfico de las comunidades de Venezuela, no nada más de Nueva Esparta, sino de Venezuela en general. Y estuvimos evaluando lo que es el cronograma, perdón, el listado de participantes de este séptimo concurso, y la mayor cantidad de producciones, una buena noticia para los que somos caraqueños o los que somos carabobeños, es que la mayor cantidad de producciones que se inscriben en este séptimo concurso provienen de los estados Carabobo y del Distrito Capital. También hace pocos minutos, como bien te contaba, empezó a llevarse a cabo la primera muestra de cine de la República Oriental de Uruguay, país que, como bien sabemos, es el homenajeado en esta cita cinematográfica. También el día de mañana se prevé que aquí en la sede del Hotel Venetur, a partir de las 9 de la mañana, se esté dictando una conferencia y una serie de talleres que tienen como lema el homenaje al centenario del escritor argentino Julio Cortázar. Entonces son partes de las informaciones que se están desarrollando aquí desde el Hotel Venetur de Margarita en el marco de esta séptima edición del Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño. No sé si tengas alguna pregunta o duda al respecto, Alejandro. Sí, Victoria, pero esto más a título personal. ¿Qué películas te has visto? ¿Cuáles te han gustado? Tienes que echarnos ese cuento también. No solamente es trabajo, también ahí es parte del trabajo sentarse a ver películas. Hay mucho sol, cómo está la playa. Echarnos también esa parte del cuento, ¿no? Así es. Bueno, Alejandro, te comento que al llegar a la isla de Margarita, en un principio el clima estuvo bastante lluvioso, algo que para muchos generó algún tipo de preocupación, dado que creían que eso iba a obstaculizar el arranque del festival. Sin embargo, la organización de este evento ha demostrado que así no ha sido, puesto que todo ha marchado a la perfección y el clima no ha impedido que se haya interrumpido alguna actividad prevista para esta sesión, para este evento, este gran evento. A título personal, no he tenido la posibilidad de ver películas completas, pero he podido entrar en unas proyecciones y constatar el inicio y ver las percepciones y la motivación que tiene la gente al entrar a cada proyección de cada película. Y bueno, destacar el ánimo y el ímpetu que hay con respecto a la película, que es una coproducción uruguaya-argentina, que es Norberto, Apenas Tarde, que se acaba de proyectar, hace a escasos 20 minutos acaba de finalizar esa producción. Aparte de eso, está la película Venezuela de Fuga, es una de las que más está sonando, de las que más las personas están hablando, personas que están participando en este festival. También una que suena mucho, que es una producción quizás no tan reciente, pero que todavía las personas se están refiriendo a ella, que es la película Azul, del director Luis Alberto Lamata, con quien también tuvimos el gusto de conversar el día de ayer, y él hacía también la invitación a ver su película, pero también a ver Ley de Fuga, que era una de las pelis que a él le había interesado. Uno de los proyectos, Alejandro, que me ha parecido sin duda hermoso, es el proyecto Ciudad Cine. Es una historia que, digamos, es como un eco, un reflejo de la primera experiencia que está en el Festival Internacional de Cine de Caracas, esa Ciudad Cine que fue instalada en la Plaza Diego Ibarra, allá en Caracas. Bueno, tenemos una réplica de esa Ciudad Cine que fue instalada en la Universidad Bolivariana de Venezuela y que allí es donde se van a dictar todos los talleres comunitarios y además están dictando talleres para niños, niñas y jóvenes. Entonces es bien importante esto porque estamos hablando de inclusión y la inclusión no solamente se traduce en la inclusión de las comunidades en el quehacer cinematográfico, sino también en la inclusión de los niños y niñas. ¿Con qué fin? Con el fin de educarlos en los valores de la paz. Recordemos que el cine es un quehacer en virtud de la paz. Es un quehacer en virtud de ponerle freno a la violencia, una violencia que, bueno, toda la colectividad venezolana ha rechazado contundentemente, no nada más Venezuela la ha rechazado, sino también América Latina y el Caribe. Por eso es importante que estas naciones caribeñas y latinoamericanas están participando de estos eventos destinados a los niños y niñas que participan, porque han visto la importancia de que a los niños se les eduque para la paz y además para que constituyen y forjen desde temprana edad lo que es su acervo cultural, no nada más venezolano, sino también latinoamericano y caribeño. Bueno, Victoria, te agradecemos muchísimo ese amplio reporte, disfruta mucho, ve películas por nosotros, nos cuentas cuando regreses, porque además estás haciendo un excelente reporte y un excelente trabajo. Muchas gracias, un abrazo desde acá. Gracias a ti, Alejandro, y bueno, no quiero seguir este contacto sin antes invitar a toda la población venezolana que nos está escuchando en este momento, que todavía tienen tiempo de acercarse a la isla de Margarita y participar en esta amplia jornada cinematográfica. Apenas hoy es el primer día oficial de actividades y se prevé que apenas sea el día de mañana cuando empiece como tal el grueso de la programación. Así que bueno, los que nos están escuchando, anímense y vengan a la isla de Margarita.